Nuevo encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación en la jornada de este Día Mundial del Medio Ambiente, pues a quedarnos precisamente informándole de cómo se trabaja desde el punto limpio de nuestra localidad. Y es que el reciclaje es uno de los elementos más importantes para cuidar precisamente el entorno natural en el que nos movemos. Entre dos parques naturales, el de los Alcornocales y el de Sierra de Grazalema, resulta básico cuidar nuestro entorno, protegerlo y conservarlo. Y para ello, en este Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente vamos a hablar del reciclaje y de la importancia del tratamiento que tiene los residuos que normalmente solemos desechar. Para ello, pues se puso en marcha hace prácticamente algo menos de un año y medio el punto limpio en nuestra localidad. Y en todo este tiempo que lleva funcionando, pues queríamos conocer cómo marcha el uso que se le da por parte de los ciudadanos ubriqueños y al mismo tiempo concienciar precisamente a la ciudadanía para eso, para que se le dé uso al punto limpio que está instalado en nuestra localidad. Para ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con su responsable, con Francisco García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Francisco García, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, el punto limpio es uno de los elementos fundamentales cuando hablamos del reciclaje, sobre todo cuando estamos haciendo referencia a residuos que no son los habituales, que no es el material que solemos desechar en casa, que es algo más especial y más particular y que además resulta altamente contaminante. El no dejarlo abandonado en cualquier parte es elemental para cuidar el entorno medioambiental en el que nos encontramos. De ahí la necesidad de la existencia quizá de estos puntos limpios, ¿verdad? No solo en Ubrique, sino en todos los lugares de la comarca de la Sierra, donde, bueno, pues poco a poco se van sumando, cada vez hay más puntos limpios, ¿verdad? Pues sí, como bien dice, el punto limpio es una instalación nueva para nosotros, digamos, en toda la Sierra. Solamente llevamos funcionando un año, año y pico, vamos, desde febrero del año pasado, y es una instalación que antes no existía por aquí y la tenemos a disposición de todos los ubriqueños y de todos los ciudadanos para utilizarla y como vamos a hablar en estos minutos, da unos consejos de cómo utilizarla, da consejos de que es una instalación totalmente gratuita, que el enfoque de ella es intentar reciclar lo máximo posible y que no lleguen a sitios donde no tienen que llegar productos peligrosos y no peligrosos. Claro, estamos hablando, por ejemplo, de algo tan habitual y tan cotidiano en nuestro día a día como, por ejemplo, las pilas. Aunque hay contenedores distribuidos por toda nuestra localidad donde podemos depositar ese material altamente contaminante, pero yo no sé si habrá todavía gente en sus casas que los echen al cubo de la basura, ¿no? Que esto es, bueno, una auténtica barbaridad. Pues el punto limpio se trata de gestionar todos esos residuos, ¿no? Pues sí. En concreto, las pilas es un material muy contaminante que parece que no, lo tenemos como si fuera ahí. Ya, se me ha estado armando, venga, ahí la guardo en un cajón o la tiro. Eso, una pila, si llega en contacto con el agua, puede contaminar miles de litros. Y no nos cuesta trabajo de llevarla a un punto de recogida o al punto limpio, que para eso lo tenemos. Claro, exactamente. Bueno, vamos a explicar un poquito, si te parece, desde su puesta en marcha, me decías que en febrero del año pasado, ¿cómo ha ido funcionando el punto limpio? Pues imagino que también esto un poco en plan experiencia piloto al principio, los primeros meses, ¿no? Para ver la aceptación que podía ir teniendo entre la ciudadanía y, aunque todo esto está regulado y normalizado, pues también para vosotros adaptaros y saber cómo funciona, ¿no? En función precisamente de esa relación que se establece con los usuarios, ¿no? Del servicio. Pues sí, mire, la verdad, estamos muy contentos. Nos ha sorprendido los datos de la recogida que se está haciendo en Ubrique concretamente. En los demás pueblos también, pero Ubrique ha destacado sobre otros pueblos, ya que, aunque no ha sido donde más usuarios han ido, ha sido donde más se ha reciclado, donde más se ha traído. Por ponerte un ejemplo, se abrió en febrero. En febrero solamente nos visitaron 74 personas, y ya hemos llegado a un tope ya de 160, 170 personas por mes, que está muy bien, está muy bien. Y entre los residuos que suele desprenderse la gente, siempre recordamos que son residuos de carácter doméstico. Estamos hablando de vamos a tirar la basura y los contenedores que hay en la calle, lo que no podemos tirar ahí se puede traer al punto limpio. Y nos llama la atención, por ejemplo, que los tóneres de tinta de las impresoras, por ejemplo, que también tienen componentes contaminantes, llegan mucho, la radiografía, que ya gracias a Dios ya se dan en un 3D, pues ya cada vez menos se tiran, los electrodomésticos, que por ejemplo un frigorífico tiene unos gases también contaminantes, aceite por ahora hay muchos residuos que han ido entrando y se le están haciendo una gestión a través de un gestor de residuos peligrosos, y eso lo que nos gratifica es que se está tratando a través de un gestor y está teniendo o un segundo uso o una destrucción controlada de residuos. Claro que esa es la segunda parte que nosotros no vemos, pero de ahí la importancia, ¿no?, de darle uso al punto limpio, porque a través de ese punto limpio se gestionan esos residuos, se realiza ese tratamiento que, bueno, beneficia después, ¿no?, a todo ese entorno natural, como decíamos antes, en este Día Mundial del Medio Ambiente. O bien se le da una segunda vida, si es posible, o si no, pues se eliminan, se desechan de la manera que se tienen que hacer, ¿no?, no dejándolos en cualquier parte. Correcto. La idea es, como estamos diciendo, aprovechando que es el Día Mundial del Medio Ambiente, uh-huh. Nos gustaría aconsejar a la gente, hay una regla que se llama la regla de las 3R, uh-huh. que se llama reutilizar, reducir y reparar. Entonces, con estas tres siglas intentamos darle o una segunda vida o reducir lo máximo en el residuo o reciclarlo. Claro. Y me decías principalmente que en nuestra localidad se da la característica de que, a pesar de que no son tantas personas las que acuden al punto limpio, sí, el volumen de residuos que se recicla, que se lleva, es bastante amplio. Yo no sé si quizás puede ser porque el punto limpio está un poco a las afueras y la gente quizás aprovecha para tener una cantidad importante y llevarla, ¿no?, al punto limpio en vez de ir poco a poco. Claro, es que mucha gente le cuesta más trabajo o no tiene medio de transporte para traerlo. Mira, te puedo decir que como por esta zona suele mucha gente venir andando, uh-huh. mucha gente viene con su bolsita, muy concienciada, y bueno. Deja uh-huh. un residuo, deja lo que sea y lo trae también. De todas maneras, se está proyectando para este año, finales de año, el punto limpio móvil, que se llevará a los sitios más accesibles. Se aprovechará en las plazas, en el mercadillo, en los colegios, y tendremos un punto limpio móvil que reforzará y servirá también para informar a los ciudadanos de que del servicio que tenemos, tan bueno que tenemos y tan importante, y que para fomentar que se utilice. Con punto móvil limpio, punto limpio móvil, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Se situamos una especie de contenedor en algún punto estratégico? ¿Cómo se gestionaría esto? Un punto limpio móvil simplemente es un remolque con unos apartados, uh-huh. Uno para pila, otro para CD, otro para lámpara fluorescente, para todo tipo de residuos. Sí. Que se deposita en un sitio durante unas horas, un periodo de tiempo, okay. unos días, y los usuarios bajan de su casa o cuando pasen por un centro, se ponen sitios accesibles o de mucha afluencia. Y es como un punto limpio que tenemos aquí fijo, pero móvil y a menos nivel, claro. Pero más accesible, más cerca del ciudadano. Claro, porque habrá muchas personas que no tengan quizás vehículos, que se puedan desplazar, que sea más complicado. Aunque, como tú bien nos decías, hay mucha también concienciación, ¿no?, de ir paseando, llevarse la bolsita con los elementos para el punto limpio. Pero si bien que es complicado quizás el desplazamiento para determinado tipo de personas, y sería una opción también, ¿no?, para contribuir en ese reciclaje. Sí, ya te digo, por parte de la empresa básica, todos los medios de los que disponemos y de los que vayamos a disponer están para esto, para intentar fomentar el uso del punto limpio, la reutilización, el reciclaje y darle vida a los residuos, o por lo menos separarlos bien y reciclarlos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con aquellas personas que tengan enseres, que estos también van al punto limpio, no son altamente contaminantes, no estamos hablando de un mueble que ya no usemos y que queramos deshacernos de él, y que, bueno, no tengamos un vehículo adecuado para poder transportarlo al punto limpio? Esa es sin duda una de las principales dudas que tienen muchos ubriqueños, ¿no? ¿Qué ocurre en esta situación? Sí, pues mire, se lo voy a contestar muy fácil. Tenemos ahora mismo, a día de hoy, tenemos una recogida de muebles enseres diaria al lado de los contenedores, uh-huh. todos los días a partir de las 8. Nuestra intención es quitar esta recogida, ya que queda feo en las calles a la vista de los ciudadanos, de los visitantes, y tenemos un número de teléfono, que es el número de básica, el 956 46 46 00, y llamando se le recoge estos muebles y enseres de la puerta del domicilio. Claro, dice, pues tal día voy a depositar un objeto de grandes dimensiones en el contenedor, ¿no? Y se está preparado desde básica para su recogida. Claro, para que esté el mínimo tiempo posible en la calle. Lo mismo quizás, por ejemplo, con elementos que sí que son contaminantes, como decíamos antes, frigoríficos en desuso, lavadora, aunque esto en realidad, cuando uno compra uno nuevo, el que te suministra el electrodoméstico se retira al viejo, ¿no?, habitualmente. Puede retirarse, ya que en el precio de cuando compramos un electrodoméstico nuevo ya se estamos pagando un canon de reciclaje. Anda. Y estamos, el distribuidor está obligado a retirar el electrodoméstico antiguo. Ah, pues no, aquí está básica para recogerlo cuando haga falta. Eso quizá no lo sabe todo el mundo, eso es bueno que lo que pues haya señalado. Y ya no es que compramos, estamos pagando un canon de reciclaje. Pues ya, si van a cambiarle el electrodoméstico por uno nuevo, ya saben que tienen que retirarle el viejo. Si no es así, si lo cambian por otro de segunda mano o lo que sea particular, pues tendrán que hacer el esfuerzo, ¿no?, de trasladarlo hasta ese punto limpio. Y si no, pues ahí está también el teléfono de básica para solicitar la colaboración de la empresa, ¿no?, en su retirada. Correcto. Pues solucionada esta duda, ¿no?, que era una de las que sin duda tenían muchos ubriqueños a la hora de darle uso a ese punto limpio. Y también quizás una de las principales reticencias que tienen los ubriqueños, ¿no? Sí, pero es que el punto limpio está lejos, me cuesta trabajo llevarlo. Oye, pues no se preocupen, que hay soluciones, ¿no?, para todo. Lo importante, desde luego, es reciclar y eliminar los residuos como debe ser, ¿no? Para eso está esa gestión tan importante que se lleva a cabo en el punto limpio de nuestra localidad. No solo, los materiales que vamos a describir ahora, sino también creo que en el punto limpio de Ubrique tenéis espacio para los aceites usados, incluso para ropa, mediante ese acuerdo de colaboración que creo que había con colectivo, y no sé si se mantiene todavía. Sí, sí, siempre. El tema del aceite embotellado y la ropa, con las congregaciones como Madre Coraje, lo llevamos y todo se recicla y todo va, el dinero que recauden íntegro a las federaciones esas. También me gustaría comentar, Rocío, que no se nos olvide el horario del punto limpio, sí, aunque está en todas las redes ya puesto. El horario del punto limpio, empezamos con el horario de verano, a partir de esta semana hemos empezado, ya que ahora con los temas de la calor que hace a mediodía, atrasamos el horario de tarde. ¿Vale? Si quieres te comento cuál es el horario. Venga. Que sería de lunes a viernes de 9 a 1 y media y por las tardes de 6 y media a 8 y media. Y los sábados de 9 a 2. Está abierto el punto limpio, ¿vale? Los sábados permanece el mismo horario, pero sí que modifica principalmente el horario de tarde, ¿verdad? Un poco el de mañana, pero sobre todo el horario de tarde. Porque, bueno, la calor hay que tenerla en cuenta en nuestro día a día también para organizarnos y, evidentemente, pues a las 6:30 quizás es más fácil trasladar cualquier objeto que tengamos que hacer llegar al punto limpio hasta las 8:30 sería ese horario de apertura, dando la mayor facilidad posible, ¿no?, a todos los ubriqueños que tengan que darle uso. Vamos con otro aspecto que dentro del apartado de concienciación podemos recordar, ¿no?, a los ciudadanos. ¿Qué se puede llevar al punto limpio, qué sí y qué no? Vale, llevarse, se puede llevar casi todos los residuos de origen doméstico que no se puedan tirar en los contenedores que tenemos actualmente en la calle. Vale. Como tenemos el amarillo de envase, el papel cartón, el vidrio y la basura, digamos, el residuo normal. Ahí entramos en residuos como aceite de, como hablaba antes, aceite, sí, ropa, residuos vegetales. Los colchones, los sofás, muebles y enseres, disolvente, pintura, las pilas, las lámparas. Importante, voy a pararme en lo de las lámparas, porque aparte de tener un punto de recogida de lámparas, fluorescentes y bombillas, en la plaza de abasto actual, en el nuevo juzgado, hay otro contenedor de lámparas más accesible, más cerca también para la gente, ¿vale? Ah, muy bien. También tenemos para los aerosoles, para los toner y tintas de impresora. En fin, casi prácticamente casi todo lo que se genera en una casa. Claro. Después de lo que no se puede, por ejemplo, las medicinas, los medicamentos caducados. Los medicamentos caducados tienen que ir a un punto SIGRE, que suele haberlo en todas las farmacias. En la farmacia, sí. y temas hospitalarios, jeringuilla, cosas de esas, están todos al punto Sigre, ¿vale? Uh-huh. Y poco más, bueno, tenemos hay una ordenanza publicada que está, se puede descargar de la página de básica, donde pone lo que se puede y lo que no se puede. Claro. Por ejemplo, te voy a decir que un animal muerto no se puede llevar, pero porque eso ya entra dentro de la lógica. Claro. ¿Sabes lo que? Además, yo imagino que hay una normativa también ahí, ¿no? No sé, lo desconozco, pero yo imagino que hay alguna normativa específica en ese tipo de situaciones. Hay que tenerla siempre, sí, la tenemos. Vale, una duda, por ejemplo, tú me decías cosas que normalmente no tiramos en el contenedor, pero hay cosas que siempre uno tiene la duda. Un ejemplo te voy a poner, los cacharros estos que se utilizan para antimosquitos en los enchufes en que se conectan, ¿no? Tiene un líquido, que imagino que será un producto tóxico. Cuando se termina ese líquido, ese producto tóxico, normalmente pone no tirar porque es contaminante. Pero, ¿qué hacemos con ello? ¿Eso es objeto de destino punto limpio o objeto de destino cubo de la basura? Punto limpio, y en el punto limpio se trata. Exacto. De todas maneras, en todos los productos que venden en los supermercados, en la caja, suele venir un símbolo, que es el símbolo de reciclaje que todos conocemos, las tres flechitas dando la vuelta. Sí, sí. Si el producto tiene el simbolito ese, es reciclable. O sea, podía echarse el contenedor amarillo. Viendo el cacharrito de plástico. Que no, o hay alguna duda, al punto limpio siempre. Nosotros tenemos aquí un profesional que sabe tratar cada residuo de su manera adecuada. Claro, podemos hacer, tenéis una bolsa aparte, un espacio aparte, donde ya acumulando un poco toda esta serie de objetos que no ocupan demasiado espacio, y cuando tengamos una cantidad, pues distribuirlo, llevarlo, ¿no?, al punto limpio. Una de las opciones para poder pues tratar adecuadamente todos esos residuos que tenemos en casa. Y que, bueno, de nosotros depende, ¿no?, cuidar nuestro entorno natural, cuidar nuestro medio ambiente. Ahora que se habla tanto del cambio climático, de, bueno, pues lo que estamos produciendo con esas emisiones de CO2, el ser humano y demás, pues es importante tomar conciencia de lo que podemos hacer para mejorar, de nuestro pequeño granito de arena que podemos aportar, ¿no? Y darle uso al punto limpio, pues es precisamente uno de esos granitos de arena, ¿no?, para contribuir con el medio ambiente. Pues sí, aunque estamos viendo que últimamente las estadísticas son favorables, que la capa de ozono está recuperándose, que eso es, como tú bien dices, porque estamos todos aportando un poquito. Tenemos que concienciarnos que decimos, esto lo tiro ahí, no pasa nada. Claro. Si no lo tiras, mejor. Claro. No cuesta trabajo guardar 5 pilitas durante 2 semanas y llevarla a un punto, una ferretería, un punto cualquiera. No cuesta trabajo y sin querer estamos aportando al medio ambiente, a la mejoría y a conservar nuestro entorno, que es donde vivimos. Claro, y si esas aportaciones las hacemos todos, pues muchísimo mejor, ¿no?, para cuidar nuestro entorno. Vamos a seguir conservándolo tal y como lo tenemos, que es lo que queremos todos, para poder disfrutarlo y que lo disfruten también nuestros hijos. Por supuesto. Bueno, pues horario especial, no, horario de verano, de 9 a 1:30 y de 6:30 a 8:30 por la tarde, los sábados, o sea, de lunes a viernes, los sábados de 9 a 2, es el horario en el que pueden acudir al punto limpio de Ubrique, situado en el polígono industrial La Pel, recuerden, en la carretera de la Diputación, que es así, ahí donde se encuentra ubicado. Y luego, bueno, te quería preguntar también, Francisco, ya que estamos, ¿no?, porque eres responsable del punto limpio de Ubrique, pero también de los puntos limpios de otra zona de la Sierra de Cádiz. ¿Cómo está siendo esa adaptación de los usuarios de la comarca a recibir y a trabajar con el punto limpio? Pues la verdad que estamos trabajando mucho en información al ciudadano. Tanto en Ubrique como Villamartín, Bornos, Algodonales y Orbera, que ya tenemos puntos limpios funcionando en todas estas localidades, se están haciendo también visitas de colegios, de centros de mayores, y también quiero puntualizar que el horario de los puntos limpios, que si no quiere llevar nada y quiere ir a preguntar dudas de si puedo tirar esto, si puedo traerlo, si esto, mira, no sé lo que hace con esto, sin problema, le atendemos siempre. Y con las visitas que hacemos también de los colegios, que los niños son ahora mismo esponjas, que lo aprenden todo rápido, estamos haciendo muchas visitas en todos los puntos limpios y dando información y enseñando a la gente, porque esto es un mundo muy amplio y es verdad que algunas veces te pegamos porque no tenemos información. Hay gente que te va a tirar al contenedor de envase un plástico y dice, es que esto es plástico. Y digo, sí, pero es que el contenedor de envase. Entonces, estamos haciendo campañas de información, claro, todo lo que podemos para enseñar a la gente y a la vez aprendemos nosotros también de la gente. Claro. Pues campañas de concienciación informativa que siempre son necesarias cuando estamos hablando del cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, que se llevan a cabo también por parte del Punto Limpio. E información en torno también al uso que los ubriqueños están dando de este servicio que se implantaba en nuestra localidad en febrero del año pasado y que bueno pues está en funcionamiento con ese horario de verano desde hace prácticamente una semana, de 9 a 1 y media, recuerden, y de 6 y media a 8 y media los sábados de Nevado. Con toda esta información nos vamos a quedar. Francisco García, responsable del Punto Limpio de Ubrique, no sé si quiere aportar algo más. Pues nada, dar las gracias a ustedes por fomentar este tema del Punto Limpio, incitar a la gente que visite el Punto Limpio, que lo aproveche, que es una instalación envidiable que tenemos aquí en nuestra zona, la utilicemos y miremos por nuestro medio ambiente y aprovechando el día que es hoy, que es el Día Mundial de Medio Ambiente, que ha venido perfectamente, que nos concienciemos un poquito y demos uso de esto que tenemos. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Francisco García, por estar con nosotros, por atendernos y acompañarnos hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias. Gracias, Pedro.